un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Me echaron muchísimas gente en esta cantidad. Si vos querés, calculo que 20 personas. ¿Sí? Alrededor de 20 personas, para mí es muchísimo esto. No 200, no 300, no 500. También porque a veces hay unos tabú enormes con todo esto, ¿no? Gente que ha trabajado también y ha acompañado a Mariano Hues en esto, todos estos años. Comenzamos Recorte Informativo y me acompaña como todos los días Cintia Medina. Buenos días, Cintia. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Estamos comenzando, como bien decías vos, Recorte Informativo para compartir con ustedes una entrevista y también información que nosotros brindábamos por esta radio ya hace un tiempo atrás cuando hablábamos del juez de paz Juan Francisco Radrizzani. Radrizzani ya no está más en funciones, pero le dio una entrevista a un medio local, estamos hablando de 7 a 9, que fue publicado en una página de noticias que se llama josnoticias.com.ar. Allí se puede escuchar las palabras del juez de paz, el ex juez de paz, Juan Francisco Radrizzani, explicando cómo se siente ahora, a 2 meses de no estar en el cargo. También diciendo que hay medios de comunicación que no coinciden con él de forma ideológica. Hablando de la relación con la policía y también el sector político. Nosotros tomamos este audio, tomamos el atrevimiento para poder compartirlo con los oyentes, de estas declaraciones que dio en la semana el ex juez de paz Juan Francisco Radrizzani, y tenemos para compartirlo, pero también tenemos para recordar esto que mencionábamos hace un tiempo atrás, que era la investigación que se le comenzó a hacer a Radrizzani, diciendo las irregularidades y las deficiencias de este juzgado de paz, que si bien no alcanza, era uno una de las instituciones representantes de la justicia en nuestro distrito. Denuncias, muchas. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, tenemos que decir, de maltrato, especialmente hacia las mujeres. Sí, hace un par de años atrás había hecho una movilización y un escrache al juzgado de paz respecto a esto que está señalando por parte de las organizaciones de género. Exactamente, y también el año pasado los vecinos de Casasco se acercaron hasta el lugar, hicieron un repudio y un escrache. Y esto lo recuerda Radrizadin como uno de los momentos no más bonitos que vivió, pero sí que significa la deficiencia que hay por parte de las instituciones para mostrar o para encauzar los reclamos de la gente. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, el primer audio. Bueno, no lo podemos escuchar, ahora me dice Bernardo Tosi, de lo que significó esto en el día de ayer. Pudimos escucharlo, lo tenemos para compartir. Seguramente en la mañana de hoy vamos a tratar de escucharlo, pero teníamos la necesidad de compartir esto con ustedes y mostrarle cuáles son las palabras de Radrizani, cuál es la explicación que tiene Radrizani a lo que se vivió y también a lo que fue la necesidad de retirarse de este lugar por la cantidad de denuncias que había, pero lo que se manifestó públicamente era que era tiempo de jubilarse y por eso él tenía que tomar esta decisión. Cintia, ¿te parece que escuchemos las palabras de Radrizani? No en el orden establecido, pero el orden no altera el producto. Obviamente que hubo muy buenas situaciones, muy buenos momentos de felicidad a lo largo de 15 años en un cargo tan importante como es ser juez, como momentos también de injusticia desde su lado como persona. Yo recuerdo hace muy poco tiempo un acto donde lo cargaron de huevos y la verdad yo veía esa imagen del juez casi avasallado y digo, es evidente que no existe justicia para el propio juez. Hay ahí también un problema más general y es que los jueces estamos sumamente indefensos ante la realidad que se va viniendo y que yo lamentablemente pronostico, quizás porque ya estoy viejo, solemos pronosticar muchas cosas malas, pero yo veo que cada vez más la participación directa en la resolución de los conflictos por parte del pueblo y no a través de sus representantes va a terminar en la justicia con la justicia por mano propia. Pero usted dice eso porque aduce ser viejo, verlo de forma pesimista. Y yo le digo, ¿y qué del fiscal que ayer, por ejemplo, fue desoído de la orden misma de actuar con el jefe departamental porque estaban incendiando el ferrocarril y dijo, a ver, levanten, desalojen el piquete, y no le dieron bola, concreto y hablando ordinariamente? O sea, no es un fiscal viejo. Que de un juez de paz, por ejemplo, que dice, a ver, cuando alguien le va a discutir porque dijo, yo no pasé el semáforo en rojo, y no le hablo del juzgado de falta de Trelew, le hablo de Moreno, le van a discutir porque le secuestraron una moto porque no tenía el casco y lo increpa el juez y le dicen, te voy a reventar cuando salgas. Naturalmente, y en cualquier otro lugar, ese individuo, a más de no sacar el vehículo, tiene que estar detenido, y no lo está. O sea, el juez, los jueces, los actores de la justicia hoy dejan muchas veces cosas que en otro momento bajo ningún punto de vista lo dejaban y tienen cierto temor de actuar. ¿O digo un disparate, Rodríguez? No dicen disparate. Las presiones para resolver conflictos a veces más inmediatos, a veces un poquito más largos, vienen no solamente de la gente. Yo incluso he recibido alguna vez llamadas de gente muy importante, no digo del poder político, sino del poder judicial, para resolver algún conflicto en un determinado sentido y no en otro. Lo he recibido de jueces federales muy famosos, lo he recibido de personas muy importantes de la Corte, y bueno, esas llamadas, que evidentemente no eran ingenuas ni infantiles, a mí me resbalaban de alguna manera y me importaba muy poco si la hiciera el mismo, digo, alguna persona importantísima. He debido luchar también contra las presiones internas dentro del poder judicial o del poder político y también ni hablar del poder popular de la gente que reclama. Creen que la justicia está para hacer lo que ellos quieren y no lo que dice la ley, que en definitiva no a todos les gusta. El resultado de la investigación que se puede observar en Foja 6 y 7 del expediente, que hablamos de esta investigación que llevó adelante la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, estuvo a cargo de Juan Ángel de Oliveira, que es el subprocurador de la Suprema Corte de Justicia, lo que decía era, el resultado de la investigación, haciendo mención al accionar de Radrizzani, es concluyente. Se comprueba la existencia de gran cantidad de faltas e irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de sus funciones que acreditan que estamos ante un magistrado que carece de las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo. Esto no lo decimos nosotros. Esto es un trabajo que se realizó desde la Suprema Corte de Justicia hacia una investigación. ¿Quién la llevó adelante? Juan Ángel de Oliveira, que es el subprocurador de la Suprema Corte de Justicia. Y esto decía a Foja 6 y 7 del expediente. También dice, perjudican el servicio de justicia al mismo tiempo que configuran la causal de mal desempeño y acarrean como consecuencia la destitución del magistrado. Esto no pasó. Radrizzani se jubiló, está en otra etapa o está en proceso. El tema es que en estos días estuvo en este programa local, informativo, y daba estas declaraciones acerca de lo que a él le sucede y cómo está viviendo, y también qué es lo que va a hacer a futuro. Vamos a escuchar, Fernando, el próximo audio, ¿te parece? Me parece. Mientras los escuchaba, recordaba la entrevista que realizábamos años atrás, justamente en el lugar que está sentada, Cintia, donde hablábamos con Radrizzani respecto a los desalojos, y hay frases que en aquel momento dejó el letrado respecto a los desalojos que se producían en Moreno Norte, cuando dijo, bueno, si meten la mano en el ventilador, ¿qué quieres que le haga? Y se cortan la cabeza, problema de la gente. Y en esta misma sintonía son las declaraciones que estamos escuchando. La ley, pero de la propiedad privada. Escuchamos la próxima parte, hablamos en este caso de qué pasó con las relaciones políticas, le pregunta el periodista, y también qué pasa con la policía, cuál es el vínculo de Radrizzani con la policía. Lo escuchamos. Debo decir que en Moreno no he tenido jamás una presión política interna. Sí de la provincia, sí de la nación, no del municipio de Moreno. ¿Ha sido desoído policialmente cuando ha tenido que actuar? ¿O tomar resoluciones? ¿Ha tomado resoluciones y ha dicho en qué berenjenal me meto? Eso ha pasado sobre todo con el tema de los desalojos, pero yo en los desalojos que he hecho muchísimas veces, la misma policía me decía, doctor, hoy es peligroso hacerlo porque hay tal situación o tal otra, si lo podemos demorar para mañana. O sea, ese tipo de conversaciones sí las he tenido y han dado muy buen resultado. O sea, he colaborado la policía conmigo y yo con la policía. Pero dejar una orden de un juez para mañana puede ser que esa información se filtre y mañana no tenga un resultado efectivo. ¿Se han filtrado informaciones que yo he dado a la policía para hacer algún operativo? Sí. Y eso, bueno, ha ocurrido más de una vez. Pero eso no significa que era lo habitual. En general, había bastante buena disposición de parte de las autoridades policiales. No quita eso que algún policía de menor rango se entera de algo y le avise al vecino para que diga al otro, y en fin, eso ha pasado. ¿Sí? ¿Cómo calificó Radrizzani a esta extensa investigación? Dijo que era una denuncia injusta, vinculadas con defectos administrativos y muy probables. Aquí tenemos un número de características, de detalles de lo que se pudo ver en la investigación. Recordamos que esto es un trabajo periodístico de Rubén Bustamante, de investigación también. Llama defecto, en todo caso, Radrizzani. El juez de paz llama defecto, entonces, a, por ejemplo, los administrativos, los divorcios express, como el de Lorena Paola Bresani y Pablo Bastellone, donde el tiempo insumido desde la fecha de inicio y hasta su final, con dictado de sentencia, solo insumió 6 días hábiles. ¿No te llama la atención esto, Fernando? En expedientes de igual naturaleza se verificó una diferencia, solo una injustificada demora fijándose audiencia a más de un mes de iniciada la acción de divorcio. Había ciertas acciones en algunos casos y en otros no. La velocidad para resolver los divorcios calificados golpea entonces en la investigación con dureza al cotejarse la celeridad con los expedientes sobre cuestiones alimentarias. Allí Radrizzani, tal la investigación del subprocurador de la Suprema Corte de Justicia, fijó una audiencia por alimentos 6 meses después de iniciada la causa, cuando el divorcio de Bresani y Mastellone se resolvió en 6 días. Las diferencias en el tratado, en aplicar la justicia, se muestra claramente, por ejemplo, en los divorcios express y en esto que te acaba de comentar. Hay más ejemplos, Fernando, lo vamos a estar escuchando y seguramente compartiendo con ustedes, pero escuchemos el próximo audio donde Radrizzani habla sobre los medios de comunicación, haciendo un fetiche también de los medios de comunicación, porque se le da un accionar que los medios no tienen. Es decir, los medios de comunicación no son algo abstracto. Hay gente que lo lleva adelante. Tienen personas que están atrás de ello. Cuando uno se le da acciones a algo que en realidad es intangible, se transforma en un fetiche. Hace mención a los medios de comunicación, a algún medio de comunicación en particular, y lo dice de esta manera. En esta suerte, en este abanico de planteos, me ha dicho que ha tenido una muy buena relación con la parte política, más allá de haber recibido algunos llamados. Me ha dicho que ha tenido ciertas actuaciones en conjunto con la policía, como asistente de la justicia, y en algunas ocasiones le han sugerido cosas que usted, vio como positivas finalmente, que con sus pares ha tenido un vínculo interesante, con algunas diferencias, y le tengo que preguntar, y sé que con algunos no se ha llevado para nada bien. No, para nada bien. Yo con los medios, cuántas veces han querido venir a mi espalda, la he dado, nunca me... Quienes tienen una postura diferente a la mía, era francamente Frankenstein, obviamente no me podían alabar. Hay un medio, sobre todo, el nombre y apellido, las personas que están vinculadas con ese medio, que evidentemente no han tratado de ayudarme, sino más bien de perjudicarme de todas las formas posibles. Pero yo siempre digo que un árbol que no da sombra solo sirve para leña. Perjudicar al juez es perjudicar a la persona, al juzgado, a las causas, es un concepto de justicia diferente. O sea, voy a poner un ejemplo o dos si quieren. La justicia, la constitución nuestra dice que hay un derecho a la vivienda, lo cual es maravilloso. Por supuesto que hay un derecho a la vivienda. Lo que no dice es que hay un derecho a la vivienda ajena. Y en consecuencia, si una persona ocupa la casa de otro y luego hay que desalojarla, ese derecho a la vivienda que todo ciudadano tiene, también el intruso, no significa que hay que dejarlo ahí porque el otro tiene otra casa. Si tiene dos casas, es un problema de él que tenga dos casas. No es un problema, es una suerte. Que se rompió el traste laburando, generando, ¿para qué? Para tenerla. Entonces, el tema es ese, es ideológico. Creen que si una persona tiene dos casas, el que está metido en la casa de él, una de las dos, tiene más derecho que el que tiene dos casas. Y eso lamentablemente no es lo que dice la Constitución, ni lo que dice la filosofía del derecho, ni es lo que dice la ética, ni lo dice nadie. Ellos piensan así y bueno, yo no puedo coincidir con ellos. Esto depende, por supuesto, porque por ejemplo como Córdoba, que tiene aparentemente dos casas, porque nunca habitó la casa de Casasco, que tantas veces ya fue desalojada, y luego ella no hace posesión de esta casa. Entonces nos preguntamos ahí qué sucede con lo que fue la adjudicación de las viviendas del Plan Federal. Cuestionada por mismo Radrizzani cuando realizamos la entrevista. Y después, ¿por qué tantas veces se llevan adelante las órdenes de desalojo? Vamos a decir que la última vez no estuvo a cargo del juez de paz, Francisco Radrizzani, porque ya no estaba en su cargo, pero anteriormente sí. ¿Por qué se llevan adelante reiterados desalojos cuando se sabe de los antecedentes de esta persona? Y ahí Radrizzani, cuando ustedes le preguntaban esto, decía que no era algo que le compete, que en realidad se tiene que investigar por otro lado. Que lo que tiene que velar es que para que el propietario pueda estar en su vivienda. Cuando tiene que llegar a la justicia penal, recuerdo que dijo en aquel momento. Cuando en realidad sabemos bien que son adjudicatarios, no son propietarios también. Otro de los actos que le parece que no corresponden en el marco de la investigación, vamos a nombrarlo aquí porque está vinculado con la discriminación de género y también comentarios descalificadores en el capítulo D de esta investigación que te comentaba. Por ejemplo, cuando un grupo de empleados se presentó ante el juez Radrizzani para ser tenido en cuenta al momento de elegir al sucesor del secretario Marcello, ya que este había logrado el nombramiento como juez de familia en otro departamento judicial. De profunda fe cristiana, que también lo dice en la entrevista, Radrizzani explicó cuáles eran los requisitos. Escucha bien, Fernando. No debía ser una mujer en edad fértil, aunque eso sonara discriminatorio, dado que cuando se embaraza falta 6 meses. Para el supuesto de elegir una mujer para el cargo de secretaria, esta debía de encontrarse en la edad de la menopausia. Y para el caso de tener hijos, que estos debían ser de edad avanzada. Esto está en la investigación también y marca los actos de discriminación de género de Radrizzani ante las declaraciones de estas personas. También hubo definiciones de Radrizzani para elegir su secretario. Informó a los aspirantes que debían aceptar su decisión, así como él debía soportar decisiones de los superiores, como por ejemplo que el doctor Marcello haya sido designado juez de familia sin estar casado ni tener hijos. Incluyó también en ese rubro a la doctora Guarino, jueza de menores, que no tiene hijos, y dio como último ejemplo también a Zaffaroni, al doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy a pesar de su inclinación sexual, dijo, la que es de público conocimiento, pues considera que no es posible que una persona de esas características pueda tomar decisiones en cuestiones de familia. Esto está en el expediente, esto está en la investigación. Radrizzani habla entonces en el último audio que escuchamos sobre los medios de comunicación, que tienen nombre y apellido, y vamos a escuchar el siguiente audio que nos va a explicar dónde va a seguir trabajando Radrizzani. Porque va a seguir trabajando. Porque va a seguir trabajando, por supuesto, lo escuchamos. Yo voy a trabajar en un grupo industrial de Moreno, junto con, también lo tengo que decir, el ex gerente del Banco Provincia, Hugo Coya. Vamos a hacer los dos un estudio jurídico, administración de empresas, etcétera. Estamos en eso. Y en un medio industrial muy importante de Moreno. No quiero dar más detalles para que no crean que hago propaganda en mi estudio y a lo que estamos haciendo. Yo no tengo ningún problema que haga propaganda. Si usted quiere contarlo, dígalo. En el Parque Industrial de La Reja. Ok. Y este, con el amigo Roque Primerano. Con el amigo Roque Primerano. Y estamos montando, digamos, viendo los servicios que podemos prestar, cómo nos vamos a relacionar con el grupo empresarial. Son más de 40 empresas. Y por supuesto sigo abierto a todos los temas civiles y comerciales que sean ajenos a ese grupo empresario. Y además, esto lo comento ahora porque no es muy conocido de parte mía, yo además de ser doctor, de ser abogado, soy doctor en Derecho Canónico y tengo la capacidad, si el obispo me lo autoriza, que está en ese el trámite, pero también diligenciar nulidades eclesiásticas. Es un tema muy específico de los católicos, que no aceptan el divorcio, pero sí aceptan que un matrimonio ha sido nulo desde el vamos, muchas veces por presiones de obligados a casarse o lo que fuere. De ese tema también voy a trabajar y espero hacerlo con ayuda para realmente la gente de Moreno que tenga su fe católica y que le interese el tema. Bueno, ahí no escuchábamos a Radrizzani. No se va Radrizzani, va a trabajar con lo que es el Parque Industrial La Reja, y también cercano, por supuesto, a su ideología y a su vida, con aquellos que manifiesten fe católica y requieran de la ayuda de el doctor Radrizzani. Es decir, va a trabajar y va a cobrar la jubilación. No sé, yo hasta ahí no puedo llegar. Yo me pregunto, ¿no? Se estaba jubilando. Radrizzani no estuvo en estos estudios, estuvo en los estudios de FM Latina. Hay que decir, la entrevista la realizó Juan Carlos Hoss. El diálogo, bueno, lo llevó adelante Juan Carlos Hoss. Tomamos el atrevimiento de poder compartirlo aquí para recordar también aquello que apareció en la investigación, que fue parte de la causa por la cual Francisco Radrizzani, el doctor Juan Francisco Radrizzani, ya no se encuentra al frente del Juzgado de Paz de Moreno. Bueno, nosotros continuamos en Recuerdo Informativo de la siguiente manera. Estás escuchando. Recuerdo Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno.

corte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. ...46 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...se encuentra en línea la doctora María del Carmen Verdú... ...estamos hablando, pertenece a la organización de Correpi... ...María del Carmen, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos... No, ...queríamos, lo escucho muy bajo, no sé si podemos aumentar un poco el retorno... ...pero queríamos preguntarte, María del Carmen, si... ...qué información tienen acerca de lo que pasó en Balvanera... ...la Policía Federal reprimió a familiares de víctimas de Gatillo Fácil... ...si nos podés contar qué pasó el día miércoles... Sí, bueno, lo que sucedió ayer a la tarde es que en un nuevo hecho en el cual las familias Sepúlveda y Camafreitas fueron amedrentadas por personal de la Policía Federal, esto terminó con una gigantesca operación policial que incluyó helicópteros, una docena de patrulleros, etcétera, y 9 personas, entre ellos 6 integrantes de la familia y 3 vecinos, que intentaron defenderlos, fueron detenidos y acusados de lo que nosotros en Correpi llamamos el combo manifestación, atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Uh-huh. Lesiones de 3 policías, que seguramente son en los nudillos de las manos, mientras que todos los compañeros detenidos presentan distintos tipos de lesiones para nada que denotan carácter de agresor. Por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, la hermana de Marcelo, el chico asesinado en Benavides, a principios del mes de enero por policía bonaerense y miembros de una agencia de seguridad privada, Securitas, y prima de John Camafreitas, asesinado por el policía Laredo de la comisaría Octava 11 días después en la ciudad de Buenos Aires, tiene una enorme lesión escoriativa, sangrante, con pérdida de la epidermis en el hombro izquierdo, lo cual claramente muestra que es la víctima y no quien atacó salvajemente a los supuestos 3 policías heridos. Ellos fueron conducidos a la comisaría Octava, es decir, la misma donde revistaba Naredo, el asesino de John. Inmediatamente se generó una gran movilización de vecinos de la zona. El resto de los familiares que habían logrado escapar a la detención, militantes de Correpi, militantes de organizaciones del barrio como Juventud Rebelde, los integrantes de Correpi, que ya estamos patrocinando a ambas familias en las 2 causas judiciales contra la policía, asumimos inmediatamente su defensa, y a la 1 de la mañana, después de un gigantesco tiroteo con el juzgado interviniente, con el Ministerio de Seguridad, que los quería trasladar a prefectura para alejarlos justamente de la posibilidad de la presión del barrio, porque los querían llevar a una dependencia detrás de la estación de tiro, perteneciente a la prefectura naval, logramos que finalmente fueran puestos en libertad. Ahora tenemos que encarar, por un lado, su defensa, por el otro lado, la denuncia por este ataque del que fueron víctimas, que, insisto, no es el primero. María del Carmen, ¿esto es lo que fue presentado por la prensa como un problema entre vecinos, luego una fiesta, o no tiene nada que ver? Bueno, el titular de los diarios, de los noticieros, incluso en algún caso de alguna... información radial que alcancé a escuchar mientras iba hacia la comisaría con esto de batalla campal, sí, entre vecinos, uh-huh, etcétera, es absolutamente lo mismo que ocurrió y que ocurre sistemáticamente cuando los medios juegan su, uh-huh, rol de caja de resonancia del discurso oficial. Después de Puente Pueyrredón hablaron de enfrentamiento entre grupos piqueteros. Después del 20 de octubre de 2010 en Barracas hablaron de enfrentamiento y balazos entre fracciones enfrentadas del gremialismo ferroviario. Tanto en uno como en otro caso, igual que ayer, de un lado está el pueblo organizado, luchando, reclamando en este caso contra 2 clarísimos hechos de represión policial, una muerte por el Gatillo Fácil y una muerte en la tortura, y que además demuestra cómo esto funciona a lo largo y ancho del país, porque un caso es en Capital, el otro en provincia, en El Tigre, en Benavides, y afecta a una misma familia con diferencia de días, y del otro lado, la Policía Federal cumpliendo a rajatabla la orden de amedrentar a los que no bajan los brazos y no aceptan como un hecho consumado que tienen derecho a fusilar a nuestros pibes o a paliarlos hasta causarles la muerte. Fue, perdón, la última, y aquí está mi compañero también que te quería realizar una pregunta. ¿Nos puede describir la magnitud del operativo que nosotros los pudimos ver por imágenes ayer, por esto que presentaban los medios de comunicación, como una pelea entre vecinos? Pero veíamos la cantidad de efectivos que había allí. ¿Nos puede describir, por favor, la magnitud de este operativo? Mira, lo que nos describen los compañeros que estuvieron en el lugar, yo personalmente llegué a la comisaría cuando ya se habían producido las detenciones, fue realmente un operativo, como se dice en la jerga propia policial, monstruo. A los 5 minutos había un helicóptero sobrevolando el lugar, infinidad de patrulleros, carros de asalto, camiones celulares, carros de traslado de tropas, a punto tal que a las 7:15 de la tarde, cuando nosotros llegábamos a la comisaría desde nuestro local de Alberti y Carlos Calvo, a pocas cuadras del lugar, cuando cruzamos la calle México a la altura de Alberti, y estábamos ya a varias cuadras del domicilio donde viven las familias Sepúlveda y Camas Freitas, todavía estaba la calle cortada y lo único que se veía en la calzada eran uniformes. María del Carmen, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Hay también una presentación en la justicia respecto al accionar de estas comisarías por denuncias, amenazas calificadas? Sí, efectivamente, yo les decía recién que este no es el primer hecho en el cual la comisaría octava u otras fuerzas policiales intentan amedrentar a estas familias. El día 17 de febrero, es decir, hace apenas 2 semanas, tuvimos que promover una denuncia que está radicada ante el juzgado de instrucción número 41, denuncia que hizo Delia Castro, la mamá de John Camas Freitas, a raíz de un episodio exactamente igual al de ayer a la tarde, con la única diferencia de que como fueron menos patrulleros, apenas 8 los que intervinieron de las comisarías octava y sexta, que rodearon a uno de los varones más jóvenes de la familia, uno de los primos de John, lo amenazaron, a su hermana le dijeron déjense de joder, van a pagar la que le hicieron al cabo Naredo, es decir, el asesino de John, lograron meterse dentro de la casa y de esa manera preservarse, y se ve que estaban, no tenían la disponibilidad de medios con que contaron ayer y se retiraron. Esa causa está en trámite, ya ha sido ratificada por Delia y nos vamos a presentar obviamente como querellantes, igual que en la que vamos a iniciar por los hechos de ayer. Y la semana pasada, en la provincia de La Pampa, en la localidad de General Pico, que es el lugar de residencia habitual de parte de la familia Sepúlveda, la mamá y la hermana de Marcelo, el chico asesinado en Benavides, la bonaerense y la agencia de seguridad, también hubo un hecho similar, esta vez con intervención de policía de La Pampa, apareció también con varios móviles, intimidaron a un tío del joven asesinado, diciéndole que estaban buscando a Alejandra y a Gladys, la hermana y la mamá, que es público y notorio, porque además están permanentemente con presencia en los medios, en movilizaciones, en la calle, acompañando actividades de Correpi, para darles novedades acerca de la causa, que tramita en San Isidro y en las que estamos presentados como particulares damnificados. Así que nada nos tiene que venir a notificar la policía de La Pampa. María del Carmen, la última pregunta que te quiero hacer es, y te agradezco muchísimo la comunicación, si vos observás que la persecución hacia los familiares que denuncian los casos de gatillo fácil y también la violencia policial, si la búsqueda de estos familiares cada vez es más intensa, la persecución, o ustedes ven que esto se repite una y otra vez en cada una de las causas. Mira, el caso Camas Freitas tomó muchísimo estado público porque ocurrió en pleno centro de la ciudad y eso no pasa inadvertido. Pero la policía y el resto de la seguridad nos están matando un pibe por día en algún lugar del país, y basta mirar cualquier diario nacional para darte cuenta que esas noticias no trascienden, más allá del esfuerzo gigantesco que hacemos desde Correpi, organizaciones hermanas del interior, como las que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo, para darles pública a través de nuestros propios medios de comunicación, como nuestro boletín informativo. Por el otro lado, los compañeros que desde esa situación de dolor absoluto de la pérdida, del asesinato, de la muerte en la tortura, del fusilamiento por gatillo fácil, deciden, sin olvidar su dolor, organizarse en forma independiente y pelear desde el puesto de lucha que les ofrecen organizaciones como Correpi, se ven acosados por 2 tipos de aprietes constantes que concurren casi a veces simultáneamente, como lo vimos hacer. Por una parte, la política de las zanahorias, el intento de cooptación a través del ofrecimiento de lo que se te pueda ocurrir que se le puede ofrecer a una persona para comprarla, desde subsidios, cargos, puestos, de la casa, lo que se les ocurra, y cuando eso fracasa, cuando no se aceptan la ministra María del Carmen se... Bueno, se nos fue María del Carmen, se fue la señal. Hablando de algo que también dice en el comunicado, cuando las personas no aceptan todos los ofrecimientos que se le dan, cuando esta metodología de cooptación no avanza, es que lo que aparece es el garrote. Siguen persiguiendo, golpeando a los familiares que denuncian. Pero te quiero leer, Fernando, qué es lo que decían los medios de comunicación ayer. Porque en realidad cuando empezamos las notas, no, realmente yo no lo vinculaba con lo que pudimos ver ayer de lo que sucedió en Balvanera. Pero los medios de comunicación presentaban de esta manera. Dice, serios incidentes tuvieron lugar en el barrio de Balvanera en un confuso episodio que enfrentó a la policía con un grupo de jóvenes que festejaban un cumpleaños con un asado en la calle. Al parecer, un vecino llamó a la policía por una disputa familiar en un conventillo de la zona. Los jóvenes del festejo pensaron que la policía venía por ellos y fue allí cuando comenzaron los incidentes. Los oficiales se vieron desbordados y tuvieron que llamar a refuerzos. Llegando al lugar, al menos 15 patrulleros. Volaron piedras, botellas y hubo algunas detonaciones. Varias personas resultaron heridas, entre ellas un oficial con una fractura severa. Al menos 8 ambulancias arribaron al lugar para atender a las lesiones. Lo que está diciendo María del Carmen Verdú, la doctora María del Carmen Verdú, es que esto se produjo cuando detienen a uno de los familiares de los jóvenes que fueron víctimas del gatillo fácil. El resultado, la bronca colectiva, empieza a verse en las calles denunciando lo que es la Policía Federal. Anteriormente leíamos la historia paralela que inventaron los medios de comunicación. Entre ellos esto, Nación, Perfil y tantos otros medios. De esto que describía María del Carmen Verdú. Vamos a seguramente continuar. Hablamos de los jóvenes que fueron asesinados. Son John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda. El primero fue asesinado a fines de enero por el cabo de la Federal, Martín Alexis Naredo, de la Comisaría Octava, mediante un disparo en la nuca. El segundo fue torturado hasta morir por policías de la localidad de Benavides, estamos hablando del partido de Tigre, y por vigiladores privados de la empresa Securitas, a principio del mismo mes. La represión de la tarde se desencadenó cuando varios policías de esta comisaría, estamos hablando de la Octava, atacaron a Sabrina Castro, que es la prima de John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda, mientras paseaba con sus hijos. De esta manera, la reacción de parientes y vecinos que concurrieron a auxiliarla y la policía los reprimió. Esta es la historia, y anteriormente leíamos la historia que inventaron los medios de comunicación, los que nombrabas vos, por supuesto, y los otros que se hacen eco de esta fuente que no sabemos de dónde salió. La construcción de la realidad. Nosotros continuamos aquí en la 90.1, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403. 59. La historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

lo que se conoció ayer como, como afirmación de la libertad condicional, bueno, será materializada en 40 días. No es que la calle está en la calle hoy. Entonces, de ese tema que interrumpió la cobertura y también el análisis de las declaraciones de Mendieta, vamos a hacer el trabajo de nuevo. La tierra, las tomas, la multiplicación de estas, la sincronización que se ha dado en los últimos 15 días, tiene por lo menos para nosotros dos componentes claros. Uno, que la estrategia del municipio está ubicada y solamente ubicada en lotes con servicios. Y lo segundo es más cercano a la xenofobia y una preocupación que nosotros estamos ubicando aquí en el aire desde hace tiempo, y es la amenaza que representaría para los argentinos la llegada de hermanos paraguayos. La mayoría de ellos son tomados en las obras, muchas que se están haciendo en Moreno y por supuesto en Capital Federal, para comprender el sistema y la utilización que hace el sistema de esta mano de obra calificada, pero muy mal remunerada. Jorge Mendieta, entonces, sobre las tomas, habla de los vivos, él dice pillos. Nosotros, para ser más específicos y más claros, estafadores. Los que hacen negocio con la tierra, y comienza así. Ha acompañado el cuerpo legislativo con normas, la creación del instituto, ¿sí? Un instituto descentralizado que cuando se creó tenía un presupuesto. Yo creo que usted averigüe cuando se creó qué ese presupuesto se manejaba y cuál es el presupuesto que maneja ese instituto, que ni más ni menos es cuidar el bien preciado que tenemos todos los morenenses, que es la base de todo, que es nuestra tierra. El año pasado quizás se vio como un hecho político de mi parte cuando yo enunciaba y denunciaba determinadas situaciones, ¿no? Pero hoy a la vista, lamentablemente, porque me duele el corazón también que estemos sufriendo situaciones sociales muy fuertes, porque hay situaciones sociales muy fuertes. No me duele la pillada, porque hay pilladas también, digamos, hablando en castellano, pillos, discúlpenme la expresión, vivos, para que se entiendan que usufructúan este tipo de cosas también, de digamos, muchas veces la falta, digo, ¿no? Sin echar la culpa a nadie, pero de control de determinada situación. En el transcurso de verano yo me he conectado con algunos colegas míos para que vean determinada situación de tierra también, ¿no? Que viene alguien, se sienta y te está vendiendo como si fuera un loteo, te está sacando 300, 400 pesos a un vecino de Moreno, y que después seguramente terminará en estafa. Eso no digo que sea así de esta manera, pero creo que es una obligación nuestra en general como Estado de verificar este tipo de cuestiones, porque vos ves lo que está loteando y no cumple con la norma de loteo bajo ninguna circunstancia, nada. Entonces ahí te das cuenta que en principio ves que está estafando a la gente, ¿no? Está el tema social también, ¿sí? Con el tema de nuestra tierra, que creo que se trabajó muy bien en la primera etapa con la ordenanza 1580, con una serie de cuestiones que se trabajó muy bien, que hoy creo que está no quiero catalogarlo, ¿no? Un poquito desordenada el tema esto, ¿sí? Tanta cantidad de tierra, pero sí me gustaría que usted, es un periodista, averigüe el presupuesto que maneja el instituto. No, el presupuesto y está. Además, usted cuando habla de la creación del IBOAR y el INDER, porque fueron los dos organismos descentralizados, tengo muy presente que el objetivo era hacer de esos dos organismos entes autárquicos, es decir, que pudiesen generar recursos propios. La verdad que si hoy veo 7 millones o 10 millones, está más que claro que nada del principio se cumplió. Esa era la esencia del espíritu, totalmente. El espíritu era lo que usted dice, que de por sí mismo es los organismos que usted nombró se autoabastezcan, digamos, por sí mismos, y que no tenga un costo económico para la comunidad de Moreno. Hoy tiene un costo y tenemos problemas, serios problemas, ¿sí? Y cada vez surgen más problemas, y surgen los problemas en verano, fíjense que, o por ahí no es casualidad también, que en verano surgen los problemas. Ahora, sabiendo esto nosotros ya, y digo nosotros en general, prevenir este marco de situación, que Moreno es muy grande también, pero tenemos que prevenir para que no nos pase lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, ya escuchábamos a Mendieta hablando que esto sucede en verano, no, sucede todo el año. Sí, Sí, hay un eje muy interesante, porque lo que se dice comúnmente es que la política tiene ese dinamismo. Yo lo hablo, o lo que digo, que es elasticidad, incoherencia, incompatibilidades. Entonces, el IDUAR y el IMDEL, los dos organismos, fueron creados por Hues en el año 2000. Y en esa fundación, una presentación muy importante que hizo Hues antes de dejar el cargo para irse a provincia y acompañar a Felipe Solá en la gobernación, la idea efectivamente tenía esto que le mencionaba Mendieta, pero además no lo desconocía Mendieta porque era presidente del consejo y lo acompañó. Acompañaron muchos, digo, la mayoría en ese tiempo. Hablo del año 2000. Bueno, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 no, porque hay una modificación del presupuesto, pero salvo la oposición y fundamentalmente la Unión Pro Uno, el vecinalismo, machacó durante todos estos años sobre el funcionamiento de los dos organismos y cómo se giraban recursos más que importantes. El oficialismo lo aprobó todo. Esto es lo que dice Mendieta, que entiende que esta sincronización de tomas arrancan luego de la salida de Andrés Arregui, o en todo caso cuando Arregui asume ya su banca como diputado nacional. El otro tema que nos queda pendiente de lo presentado ayer, hace algo más personal de Mendieta. Yo no voy a decir privado, sino público. Quienes escuchan esta radio y conocen que en términos políticos Mendieta ya no es presidente, sino que ese lugar está ocupado por Damián Contreras, un hombre de Duhalde, que alcanza un acuerdo político con Mariano Hues y el kirchnerismo, que terminan ungiéndolo y proponiéndolo en aquella asamblea para que sea el nuevo presidente del Consejo Escolar, secretario Carlos Copolaro. Desde ese momento, estoy hablando del 10 de diciembre, y hasta el receso en enero, lo que se produjo fue una tensión muy alta, yo no digo virulencia, pero sí muy alta, a propósito de el personal que tenía el Consejo Deliberante y fundamentalmente el presidente. De allí que la pregunta formulada a Mendieta, y es el audio 5, tiene que ver con el personal que estaba a su cargo y esta inquietud. ¿Le echaron gente y cuántos? Y Mendieta responde. Me echaron muchísimas gente en esta cantidad, si vos querés, calculo que 20 personas, ¿sí? Alrededor de 20 personas, para mí es muchísimo esto. No 200, no 300, no 500, también porque a veces hay unos tabú enormes con todo esto, ¿no? Gente que ha trabajado también y ha acompañado a Mariano Hues en esto, todos estos años. Tenemos problemas técnicos, pero lo estamos solucionando para escuchar la palabra de Jorge Rubén Mendieta, entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante. Aclaramos porque la tormenta no es que ingresó a los micrófonos, sino que hay problemas técnicos a través de los audios que estamos escuchando. ¿Y cómo seguimos entonces? Porque probamos con las 6. Bueno, dale, probamos con las 6. Decí que está el crudo, entonces en algún momento podemos recuperar y compartir con la audiencia lo que dijo Mendieta, que es muy rico en términos de discusión política, debate y análisis. Así que, ¿le echaron gente? Sí, 20, dice él. Y aclara, algunos no trabajaban en el Consejo, por lo tanto, para nosotros son virtuales o ñoquis, también para Hues. Él lo que dice es que trabajaban en los barrios. Y prefiere, en todo caso, que muchos trabajen en los barrios antes de estar en el Consejo Deliberante haciendo nada. Probamos con el 6. Fíjense que han echado el caso de un chico con problemas psicológicos profundo, profundo, con certificado médico, todo lo han echado. Eso es juicio para la municipalidad. Una mamá que, bueno, sé que arregló el problema acá el presidente del consejo, lo pudo solucionar, con una chiquita discapacitada, que hoy no es chiquita, tiene 18, 19, 20 años, pero está bien. Yo digo, esa mamá prestaba servicio en un lugar, en un momento tuvo que ser operado esa propia mamá de tanto levantar su hija, porque solamente puede mover el cuellito, del cuellito hacia abajo, no se mueve. ¿Sabes? Yo digo criatura, hoy tiene 18, 19 años. Entonces, hay situaciones y situaciones que creo que no se evalúa acá. Acá alguien vino en plumazo, se cree que es el súper vivo, ¿no? Y el que tomó esas cuestiones, se crearon listas, como lo dijo Tiempo, ¿sí? Y ese vivo vive en un country, vive bien, y come bien, y alguna vez ese vivo lloró delante mío, ¿sí? Y se cree vivo hoy, ¿sí? Bueno, que le dure, porque todo pasa, dice en la vida, ¿no? Yo escuché esto, no hay tormenta que no pare, como esto, y todo pasa en la vida, ¿sí? Lo que hay que tener es un corazón, ¿sí? Darse cuenta. Yo no digo que no a determinada situación, hay situaciones que sí, por ahí tienen que ser, hay situaciones que no, por el hecho político, digo, ¿no? Muchas veces se criticó a otro ex intendente no estando más en vida, no está más en vida, Iván, por hacer lo mismo, ¿sí? Por hacer lo mismo, y otro también, ¿sí? Que no está en vida, lamentablemente, se le criticó muchísimo por hacer esto. Ahora, ninguna voz, nada, nadie salta, nadie dice nada. Pero está bien. Yo entiendo en esto, por eso digo que todo pasa, los tiempos pasan, también cada uno nos vamos teniendo más sapiencia y cada uno nos vamos volviendo más grandes, vamos teniendo cada uno más edad, y bueno, aquel que yo le digo que agarró esa lista y empezó, no tuvo el tupé por lo menos de ver la cuestión social de cada cuestión, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? No puedes echar a alguien con un problema psiquiátrico profundo, no puedes echar a alguien, como te dije, con el tema de... Ve primero los casos. No porque sea nombre de o porque esté con... ya listo, te pego Por eso digo, y él vive tranquilo en un canto, y él sabe de quién estoy hablando, ¿sí? Y que recuerde cuando vino a llorar, así digo, delante mío, porque a él le había sucedido algo. Yo lo escuché, como un ser humano, ¿sí? Y nunca dije nada hasta esta vez que estoy diciéndole a usted. Y va dirigido a él. Cuando lea esta nota, que seguramente porque ya trate de conseguir el diario el jueves de ustedes, para leerlo, va a saber de quién estoy hablando. Que se fije como ser humano, sí, un poquito hacia adentro. Son 16 años o más como presidente. Podría escribir un libro, Mendieta. Por ahí se autoincrimina, pero daría muchísimos elementos de quienes le golpearon la puerta y esos acuerdos que si nosotros logramos, y esta no es una promesa, pero si logramos acceder a dos datos serían muy importantes, aclaratorios de cómo funcionaba el sistema de nombramientos. Y estos nombramientos no podían hacerse sino con un acuerdo que algunos dicen establecido implícitamente con el Ejecutivo Municipal, Gestión Arregui. ¿Había ñoquis? Sí. Algunos le dan otro nombre. A ver. Trabajadores virtuales. No, virtuales, pero en comisión. Trabajadores en comisión. Recordá que el año pasado, cuando nosotros, porque fue esta radio y quienes hacemos el programa, comenzamos a golpear puerta por puerta para saber qué cantidad de personal tenía. Acef, García, Contreras. Va a quedar para la historia la respuesta de Claudia Acef, que dice, ¿por qué te tengo que decir ese dato? Sí, lo recuerdo. Aquella persona que siempre reclamó transparencia al Ejecutivo se molestó mucho y después aclaró que tenía 8 nombramientos, si mal no recuerdo, y que todos los integrantes del bloque Unión Probún tenían, por fuera de lo que es el secretario y el asesor que corresponde, nombramientos. Esos nombramientos solamente se pueden tener si hay acuerdo político. Se molestaron algunos porque inferían que la iniciativa nuestra de plantear una básica investigación de acceso a la información pública tendía a denostar la actividad legislativa y a poner en un lugar no óptimo para la Unión Probún, que siempre se jactó de transparencia y demás. Y que no había ningún negociado con Mendieta ni con el Ejecutivo Municipal. Bueno, hay reuniones para que te den 2, 3, 5, 10. Algo cuando te dan, tenés que ceder. No se lo dan por buenos. Esto es así. La última parte de la nota, y espero que ande, tiene que ver con el nombramiento como directora de la mujer, y hay una actividad ahora en la Plaza San Martín. Seguramente el móvil bajo la lluvia estará allá. No sé si bailando o cantando, pero algo de esto va a pasar. Norma López fue concejal por 2 mandatos, es decir, durante 8 años. Y estuvo bajo la órbita de Mendieta. Escuchá qué dice sobre la elección que hace Hues de Norma López, Jorge Rubén Mendieta. Esto tiene que ver con la relación, creo que también con otros. Bueno, esto tiene que ver con la relación, creo que también con otros. Creo que nacional, Norma la aprecio, la quiero y la respeto mucho más allá de toda una serie de situaciones, ¿sí? Como persona, una cosa es la función, cada uno ejerce la función como le gusta y lo deja de gustar. Ahora, yo pensé conocer a una Norma también como persona, cual en algún momento de mi vida hemos charlado muchísimo y ella me ha pedido que opine sobre determinada ciudad. Lo que pasa es que conoce a Pimpi, la señora Pimpi, sí, creo que bueno, ¿sí? Esto hace que la tengan que poner sí o sí en ese lugar, ¿sí? Porque si no, seguramente de allá alguien se va a quejar a nivel nacional, ¿sí? Porque si es por Normita, que la verdad yo la respeto, la quiero mucho y creo que la tenían en un momento acá, desatendida totalmente, ¿sí? una persona que dio todo, te puedo asegurar, por la conducción actual, y creo que hoy tiene su mérito, pero no lo tiene por a nivel local, sino porque ella misma creó un espacio y creó un camino, ella misma creó un camino con la persona que usted acaba de nombrar, porque no me acordaba muy bien el nombre, y sé que de esta manera, por más que ella me diga que no públicamente, desde el corazón le hablo, y sabe que ella esto es así, ¿sí? Hoy le están dando algo que se lo ganó ella. Ella se lo ganó, no algo que alguien viene de arriba y te lo da, y que me debes, no. Ahora usted la conoce porque estuvo creo que 2 mandatos acá, sí, en el Consejo Deliberante. ¿Es para esa dirección? Creo que se preocupó mucho en ese tema, con el tema de la mujer. Yo sé que le encanta trabajar con ese tema. Vuelvo a insistir, también estuvo en defensa del consumidor, no sé si usted lo recordará, y también con otra persona, abrió una oficina, le gusta trabajar. Lo que pasa es que no la dejaban. Ahora, Norma, de acá te pido, con el cariño que tengo, no crezca mucho porque te van a... ¿Entendés? Yo sé que tenés una gran madrina a nivel nacional, por eso está donde estás, ¿entendés? Por esa madrina, y bueno, le deseo lo mejor y que... Si a ella le va bien a la mujer de Moreno, ¿no? Bien, esto como para refrendarlo. ¿Usted se acuerda cuando se la escondió a López porque tenía la causa, la vieja causa del Consejo Escolar? Es decir, no estoy mintiendo con lo que digo. No, yo creo que todos tenemos que decir las cosas como son. Pero por fue eso así. Fue así, tal cual usted también. Cuando usted me preguntaba, ¿usted tiene ñoqui? Recién me acaba de preguntar si ñoqui quiere ser esto, y yo reconozco esto, ¿sí? Si es la persona que tiene que ir y bueno, y tiene ese título, le acabo de decir esto. Mejor que esto es imposible, digamos. Yo no puedo decir tengo ñoqui. No tengo ñoqui. Pero si ese es el título que le quieren dar para que se entienda bien lo que quiero decir, dísenlo, tiene una actividad concreta, un trabajo concreto, pero quizás no es el trabajo de administrativo que pueden tener muchos acá adentro, que prefiero la verdad que estén en la calle, no acá adentro, ¿no? Bueno, ahí terminaba el fragmento de esta entrevista con lo que señalabas anteriormente, Rubén. Sí, se le escondió, y era presidente Mendieta. No aparecía Norma López porque había que limpiar la causa. ¿Corresponde hablar de estos antecedentes? Creo que sí, porque es una mujer de la política, es de Riñón, de Pueblo Libre. Y ahí lo que marca Mendieta, según su criterio y su óptica, que Norma López llega a la dirección de la mujer, porque tiene un fuerte vínculo construido con Pimpi Colombo, que es la presidenta, la actual presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, y sugiere que desde arriba le impusieron a Mariano Hues a Norma López. Me parece que es una exageración, es desmesurado. Norma López es un cuadro político de Pueblo Libre,

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Las vías de comunicación 466-6559 1561-5403-59. Ya está Jorge Rulli en línea, vamos a hablar directamente con él, la columna del día jueves. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia, buenos días. Bueno, te planteaba yo la necesidad de hablar nuevamente acerca del desarrollo y que nos expliques la definición y las diferencias que hay, porque es una palabra que se ha utilizado mucho en el gobierno de Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández de Kirchner, hablando del neodesarrollismo, por ejemplo. Sí, en general, bueno, se habla del desarrollismo como algo, por lo menos desde posiciones ecologistas, antiglobales, se plantea algo como algo, despectivo o menoscabante, ¿no? En realidad, los gobiernos progresistas se han embanderado en un curso que se llama crecimiento. O sea, en el caso de tanto de Cristina Fernández como de Correa en Ecuador o Pepe Mujica en Uruguay y otros, las menciones al Producto Bruto Interno siempre están presentes. Yo me acuerdo que después de la crisis del campo, cuando todo el país estaba todavía aplastado por esos días de incertidumbre y de enfrentamientos, ella da un discurso en la provincia del Chaco donde habla de que nuestro Producto Bruto tiene similares números a los del crecimiento chino, ¿no? Como que está todo bien porque el Producto Bruto indica que las cosas están bien. Bueno, esta visión tiene que ver con el desarrollismo, ¿no? Esta idea del crecimiento, de que las cosas tienen que crecer. Y el crecimiento, nosotros decimos que siempre es insustentable, ¿no? Es decir, que atenta contra su propia sostenibilidad. O sea, en algún momento va a comprometer el futuro de las próximas generaciones. O sea, va a comprometer a las futuras generaciones porque ya no tiene cómo sustentarse a sí mismo. Está comiendo más, está destrozando o haciendo más daño de lo que puede reparar, ¿no? Entonces esta idea de la sustentabilidad es una idea fundamental para enfrentar a las propuestas desarrollistas, ¿no? De parte de las políticas burguesas en la Argentina, el desarrollismo se empieza a imponer ya en los años 60 con Frondizi. Sí. Ahí se dieron los primeros debates. No es casual que hoy intelectuales como Feynman estén constantemente reivindicando al John William Cook de aquellos años, porque es el John William Cook que firma el acuerdo con Frondizi para que pueda salir electo, es decir, a través, canalizando los votos del peronismo que estaba proscripto. Y bueno, y todavía pareciera que está en debate para alguna gente si Perón se equivocó o no al respaldar esta postura, que era la postura por parte del peronismo John William Cook y de parte del radicalismo de Reinaldo de Frigerio, ¿no?, que era el representante de Frondizi, en un acuerdo que incluyó también, por supuesto, a Codovila y al Partido Comunista. Frigerio habría sido un hombre también de Codovila, a la vez era un hombre de Clarín. O sea, toda una serie de historias que tienen que ver con esta idea de crecer, ¿no? Uh-huh. De crecer, y que hoy está cada vez más puesta en duda por todo este pensamiento que retorna a reivindicar la felicidad de la gente, que no se hace solamente de inversiones, sino que se hace de cuestiones mucho más simples, ¿no?, que tienen que ver con la sanidad, con la salud, con la posibilidad de que de una ciudad a la medida de los niños, con tener un medio ambiente sano, con poder comer cosas sanas y no comida chatarra. Todos estos nuevos valores que se van imponiendo lentamente, ¿no? Por lo menos desde algunos sectores alternativos, de izquierda alternativa, desde sectores de ecología, desde sectores de peronismo vinculado a lo eco, o sea, lo ecoperonista, es decir, una serie de nuevos pensamientos que van planteando cuestiones diferentes a este pensamiento dominante del crecimiento del crecer a costa de cualquier cosa, digo, crecer económicamente sin pensar en la calidad de vida. Así es. En Europa, desde hace unos 10 o 15 años, sobre todo desde Cataluña y de algunos sectores académicos de París, ha surgido un fuerte grupo de intelectuales que han planteado el decrecimiento. El decrecimiento, por supuesto, lo plantearon para Europa. Uh-huh. O sea, plantearon, Europa tiene que decrecer directamente. Europa tiene que decrecer para solucionar esta tragedia de las crisis, que ves que no lo pueden parar. O sea, muchas veces a nosotros se nos olvida que este hecho de que hayan colonizado financieramente a Grecia es un hecho que nunca se dio. Es un hecho que cambia la historia del mundo. Es la primera vez que Europa coloniza a uno de sus propios países. O sea, Grecia tiene presidente, ministro de Economía, primer ministro. El ministro de Economía no puede firmar nada sin preguntarle al interventor, que es un banquero que le puso a Europa. O sea, tiene un gobierno ficticio. Grecia ha sido convertida en una colonia financiera. Esto no se dio nunca en la vida. Se trata de encubrir con algunos ropajes, pero esto es un hecho muy importante. Frente a esto, estos sectores sanos, estos sectores que tratan de pensar, plantean el decrecimiento. El decrecimiento se ha extendido a México, a otros lugares donde se realizan reuniones para tratar el tema del decrecimiento. En principio, yo lo respaldo también, con algunos matices. O sea, hay que pensar que la idea de decrecer, así como está planteada, de volver, ellos tienen como símbolo un burrito, en el sentido de volver a alternativas menos dispendiosa, menos que consuman menos, a un modo de vida más sencillo. Este es un tema muy europeo. Habría que ver cómo lo adaptamos a un país como la Argentina, ¿no? En cuanto nosotros empezamos a plantear esto aquí en la Argentina, surgió un debate muy interesante, porque, bueno, en principio estamos de acuerdo con decrecer, pero, por ejemplo, no es el caso del ferrocarril. El ferrocarril ha sido sofocado. Decrezcamos en autopistas, decrezcamos en uso de automóviles y crezcamos en ferrocarriles, ¿comprendes? El decrecer aquí en la Argentina habría que matizarlo. A tal punto la presión ha sido importante de países pobres como el nuestro sobre estos sectores europeos, que ahora están planteando que el decrecimiento es para Europa, para los países del primer mundo, digamos, pero que para los países pobres habría que plantear un crecimiento armonioso. Es decir, un crecimiento armonioso. O sea, lo que nosotros proponemos es que la Argentina no puede seguir creciendo en exportaciones, ¿comprendes? Hay que disminuir las exportaciones, hay que disminuir la cantidad de automotores y en cambio crecer en servicios colectivos públicos, en servicios públicos de traslado, de transporte público y sobre todo en ferrocarril. Hay que crecer en cuanto a repoblar el territorio vacío con pueblos nuevos o recuperando los pueblos antiguos. Justamente hoy, fíjate, estaba leyendo en Clarín que Clarín respalda una ecochacra muy sojera, y bueno, y ahí mismo dentro de la ecochacra sojera una ONG está exponiendo, denunciando que casi 1,000 pueblos están prácticamente al borde de la desaparición y una parte de ellos ya desapareció. De los 2,000 pueblos o localidades con que cuenta el interior de la Argentina, la mitad están desapareciendo o han desaparecido ya. Una situación realmente pavorosa. En el campo, sobre todo en la zona núcleo, sobreviven las localidades donde la gente trabaja en función de los monocultivos de soja. O sea, que repara tractores o presta servicios a los ojeros y nada más. Después no ha quedado ni al cura. Jorge, Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Por lo menos, para compartir con vos, sí. El crecimiento es claramente constitutivo del capitalismo. Claro, claro. Entonces, va para adelante, estamos entre el abismo y gritan un paso adelante. Por eso, digamos, el crecimiento, decrecimiento, ¿en dónde pones vos la ganancia empresarial, que es lo primero que se sitúa? Es la inversión privada, claro, que tenga impacto en esa vieja imagen de la copa derramándose que nunca va a llegar a los, claro, sectores postergados, porque tienen esa función social de ser postergados. Claro, así es. Pero, y esto no solamente es una base del capitalismo, se está dando, te digo, pero por ejemplo, todo el mundo. Es el gran problema de China. Y entonces, ¿en dónde ubicamos crecimiento armónico, en dónde ubicamos desarrollo sustentable, en qué parte, bueno, de este sistema? El tema es que muchos de estos términos, como vos decías bien, desarrollo sustentable, las Naciones Unidas y otros organismos han cooptado muchos de estos conceptos que eran nuestros en el sentido de los sectores populares que van pensando la posibilidad de un razonamiento independiente, y las empresas y los organismos financieros te van cooptando las palabras. Es increíble. Yo estaba, el día pasado estaba leyendo una página de la mujer de Grobo Copatel, y te digo que parece una página de izquierda, es una página, claro, es una página para la gente del común, para los grupos de base, y parece que la hubiéramos escrito nosotros, con la diferencia que de vez en cuando aparece la foto de Truco o la foto de Grobo Copatel. O sea, el empresariado tiene una cosa que se llama responsabilidad social empresarial, que claro, son políticas de vaselina, políticas de cobertura, de teatralización, de maquillaje, ¿no?, para ganar a la gente. Entonces van tomando nuestros discursos. Antes ganaban como ejecutivos a gente de derecha, ahora no hay más. La gente de derecha no tiene destino en una empresa, necesitan gente de izquierda o gente que sepa hablar como la gente de izquierda, digamos, para poder urdir discursos envolvedores, ¿no? Yo no sé cómo sería, pero en todo caso te traslado la inquietud, sí, ¿no? A ver si pensamos juntos. No podemos hablar de desarrollo sustentable porque es engañoso. Y la no verdad podemos que hablar sí, de crecimiento armónico porque la es mentiroso. La intención era buena, pero ya claro, hoy lo usa cualquiera. Fíjate vos que cuando se desata el conflicto no hace mucho tiempo sobre el tema de aguas en la provincia de Buenos Aires, me puse a leer los contratos que existían con Azurix y la otra firma que prestaba servicio, por lo menos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y entonces encuentro una cláusula que hasta el día de hoy tiene vigencia, que es algo así como tratados desconocidos para la mayoría, que tienden desde el Estado a garantizar todas las ventajas para las empresas. Tienen un nombre, me parece que se llaman TBI. Entonces pienso si en los 90 las empresas transnacionales venían aquí y éramos nosotros conejillo de indias, y hoy hay un decrecimiento europeo, por ahí sacan hoy de acá lo que necesitan allá. No, entonces, sin duda. Y entonces la pregunta es, ¿qué cambió? No, en la no, matriz, no, en el modelo, ¿cuál es el cambio? No, claro. No, pero te aclaro que estas corrientes de decrecimiento europeo están son totalmente contestatarias, ¿viste?, minoritarias, tienen apenas influencia en un sector de la población. Digamos, tienen influencia en esos sectores que se llaman de los indignados. Mm. No, pero yo realmente asusta ver cómo el capitalismo global sigue para adelante, aunque adelante está el abismo, ¿no? Pero uh-huh, siguen igual. Y sobre todo preocupa mucho el destino de China, porque China realmente, por lo que sabemos, en los congresos del Partido Comunista se está discutiendo el tema de que no han resuelto el tema del crecimiento en buena medida, pero no el de la iniquidad. O sea, sigue habiendo un sector de 150 millones de personas, de campesinos, sumamente pobres, y es el sector que más inestabiliza la sociedad china, ¿no? Yo estaba leyendo días pasados, mejor dicho, cuando yo estuve en Suiza, los compañeros sindicalistas campesinos de Suiza que estaban en contacto con sectores chinos me daban como que había 500 levantamientos diarios. 500 levantamientos diarios significa incidentes, cortes de ruta, huelgas fuertes de pueblos pequeños en China, ¿no? Diarios. Bueno, pero estaba leyendo días pasados un libro de Mankell, que conoce bastante, es un autor sueco que conoce bastante China, y habla casi de 90.000 incidentes diarios, que no se reflejan en la prensa, pero que sí preocupan a la dirigencia china como un problema, el problema de la extrema pobreza no resuelto, sobre todo porque no pueden permitir que esa gente llegue a las ciudades porque no habría trabajo para ellos todavía, y además hay una crisis inmobiliaria por la inflación y otros temas que hay. El día pasado mostraban los diarios argentinos ciudades enteras con construcciones maravillosas, incluso rascacielos totalmente vacíos porque no hay dinero para comprar al precio en que se están vendiendo. O sea, la crisis alcanza a todos los países y realmente pone los pelos de punta, porque es un problema que tiene que ver con el cambio climático, con la crisis energética, y ya parece que no con las ideologías, porque está superando todo, se ha ido de madre, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, lo que vemos tanto en Europa, en Grecia, como en la Argentina, de sectores jóvenes, en medio de la pobreza y de la miseria actual de Grecia, que están retornando a las aldeas donde vivían los abuelos, donde la crisis no llega, donde sigue habiendo alimentos y sigue habiendo fiestas como siempre, en las islas, en las pequeñas aldeas, en las casas aldeanas antiguas, los jardines siguen estando como siempre. Bueno, el hambre pega en las ciudades. Entonces, es interesante cambiar ideas sobre esto, ¿no? Sobre el futuro urbanístico, ¿no? Y civilizatorio, hasta dónde no estamos viviendo un final civilizatorio, ¿no? Que es la sociedad industrial capitalista global, ¿no? Con sus variables, ¿no? ¿Sabes que recién sí. Pensábamos aquí, escuchándote, que el capitalismo no puede dar respuestas. No, de entonces, ninguna manera. Claro, no. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a intercambiar sí. opinión sin caer en dogmatismos, sí. ni simplificaciones, ni facilismos? Vos ya habrás escuchado a lo largo de tu vida como militante de un peronismo que hoy no existe. Sí. Decir, bueno, cuando caiga el capitalismo emerge automáticamente sí. Claro. No, la verdad que no. Sí, no. Falta mucho sí. para entender la magnitud de una crisis que se demuestra, sin olvidar, alguien lo dijo, que la fase final del capitalismo es el militarismo, así que ellos están preparados para esto también, ¿eh? Sí. Yo días pasados dialogaba aquí con un militante de la izquierda francesa, y bueno, y él tenía una posición, a mí me pareció muy dogmática, muy dura, pero él decía, mira, nosotros pensamos en cambiar el mundo cuando había países que expresaban otra realidad. En este momento, me dijo Rulli, ustedes están equivocados porque acá no hay, ya no tenemos ni bloque socialista, ni una Cuba que levante las banderas. Dice, lo único que podemos buscar es mejorar el rostro de este capitalismo, hacerlo menos inicuo. Dice, ustedes se están equivocando con Cristina y se están equivocando con Correa, con Pepe Mujica, están perdiendo de valorar a estos gobiernos progresistas, que lo que buscan es mejorar un poco las cosas, que es todo lo que se puede hacer. El capitalismo sano. Es toda una posición, ¿no? Pero es interesante cuando se la expresa, ¿comprendes? ¿No? Es interesante porque a partir de que el otro expresa lo que piensa, claro. uno puede sí. entablar un diálogo. Muchas veces estas cosas están ocultas. Puedo decir, ¿cómo? Este hombre hace unos años se comía a los chicos crudos, quería el socialismo a todo trance, y ahora ocupa un cargo en el Estado y en TVA o donde sea, ¿no? Y uno queda como desconcertado, ¿no? Bueno, y en el fondo es que piensan que en la medida en que no hay un país que pueda ser el ejemplo, no se puede hacer nada. A mí me sorprende un poco porque, bueno, el hecho, viste, de haber nacido en el peronismo me da esa cosa virgen que tenían los anarquistas, de que, bueno, no necesitaban ningún ejemplo, luchaban por, se entiende, eran más utopistas que los utópicos, en el sentido de que no nos tratábamos de parecer a alguien, sino que era una somos, cosa que surgía, ellos, claro, somos, se entiende, sí, que es sí. una cosa que uno lleva como una misión en la vida, como una forma de vivir. La lucha es una forma de vivir, ¿no? Un servicio para cambiar el mundo. Vos sabés que no lo vas a ver, pero sí querés hacer todo lo que puedas antes de pasar a mejor vida y dejar ese legado a otros. Bueno, esta misión, que a lo mejor yo no solamente recibí de mi padre peronista, sino de mi abuelo anarco-sindicalista, era también un modo de vivir de los rebeldes en América Latina, de los gauchos, de los montoneros, ¿no? De los tupamaros, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. De la gente que, imagínate, luchaba contra monstruos quizá mayores que los que tenemos nosotros. Imagínate lo que era enfrentar a la flota anglo-francesa en el siglo XIX, ¿no? Cuando ya tenían barcos de metal y acá teníamos unos cañoncitos viejos, ¿no? Bueno, y sin embargo la gente lo hizo, ¿no? A mí me parece que lamentablemente hemos perdido esa mística, esa capacidad de la épica que nos llevaba con alegría a una lucha más allá de las posibilidades de ganar, ¿se entiende? Uh-huh. Porque en definitiva lo que hemos aprendido es que, bueno, que no había un destino, ¿no? Hay que encontrarse, el destino es el camino, digamos, el camino tiene que ser con alegría y tiene que ser de tratar de cambiar el mundo ahora, ¿no? Y cambiar el mundo empieza por nosotros, porque nos están convirtiendo en mercancía, como decían los campesinos franceses. No queremos ser mercancía, primero nosotros, y después las cosas que comemos, y después las cosas que amamos, y después el territorio y el pueblo donde vivimos. Y bueno, nos están convirtiendo en mercancía, todo tiene precio, y esta es la mejor manera de enfrentar a la globalización, ¿no? A mí, realmente, que he vivido muchos años en el exilio en Europa, siempre me impresionó el modo en que se viaja en la Argentina. Te digo, si alguien hiciera viajar así al ganado en Europa, va preso, ¿comprendes? Como se viajaba en el TBA, realmente era una cosa monstruosa. Tenía que terminar mal, porque además... ¿Cómo se viaja? Porque después ¿cómo de se eso viaja? No es sí, es verdad. El otro día me llevó más de 2 horas llegar a 11, o sea que seguimos igual o peor, ¿no? Y bueno, por suerte ahora han puesto, lo han sacado a este hombre Schiavi, que era bastante torpe, como para decir totalmente, para decir una cantidad de tonteras, de explicaciones corto, como que parece, si hubiera ocurrido el accidente en un día feriado no habría habido tantos muertos, y si no hubiera ocurrido habría sido mejor, porque no habría habido ningún muerto, evidentemente, pero bueno, el hombre parecía bastante extraviado, así que lo cambiaron y ahora pusieron a Alejandro Ramos, que parece que es un hombre joven, una buena persona, pero que ha visto al tren de lejos. Realmente no sé cómo piensan cambiar las cosas con alguien que simplemente vivía en General en ¿cómo se llama el puesto donde el lugar donde es vivía? Santa Fe, para allá te digo dónde es. Granadero Baigorria. Granadero Baigorria. Parece que pasa el tren por Granadero Baigorria, el tren, por lo menos el tren Sojero pasa. Entonces algo debe saber de trenes este hombre, suponemos, ¿no? Queremos ser optimistas. Uh-huh. Yo no creo que estas cosas se arreglen así nomás. Realmente la Argentina lleva muchísimos años sin inversión en infraestructura y eso lleva a que hay que pagar un costo muy grande, ¿viste? Cuando no, es como en una casa, si vos nunca invertís en un tornillo ni en una pintura y cuando no se te cae una chapa, se te cae una pared, cuando no, ¿no? Y esto es igual, ¿viste? La casa se nos viene abajo. Se nos viene abajo porque se nos viene abajo el puerto de Rosario, porque se tapan los canales, se viene abajo el ferrocarril, se viene abajo las rutas, se rompen las rutas porque no hay tanto camión y no hay rutas arregladas, y bueno, y todo se va viniendo abajo, y las cañerías que llevan el agua corriente ya no existen, porque el cloro se las ha comido, y vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante con esa idea. Vamos para el desarrollo, te digo. Claro, vamos para el crecimiento, de una manera muy loca, ¿no? Claro, claro. Y realmente, cuando mirás para atrás, te das cuenta que no ha habido inversiones en lo que se llama infraestructura de un país. Hace muchísimos años que no se invierte un peso. Así que por delante lo que tenemos es más y más desasosiego, ¿no? Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación, la predisposición para hablar con nosotros, y nos queda... más reflexiones, bueno, más preguntas, más preguntas que respuestas. Sí. Pero, qué bueno. Pero bueno, en el próximo seguiremos hablando. Un abrazo grande. Hasta luego. Jorge Rulli hablando con nosotros, es del grupo Reflexión Rural, hablando del desarrollo, de lo que tenemos hoy, de estas definiciones, de cómo pensarnos, de los conceptos que se instalan, el desarrollismo, lo sustentable, y las salidas que evidentemente no están dentro del capitalismo, como decía el compañero. Tengo como una necesidad de marcar que el sistema no es solamente lo gigante, lo incomprensible, lo inalcanzable para muchos. El sistema tiene esto que Rulli expresaba, ¿no? Con tanta claridad en esa charla que tuvo con un dirigente de izquierda en Francia, señalándole a Rulli, ustedes están equivocados. Me parece que lo hegemónico hoy tiene que ver con aquella frasecita que son las condiciones objetivas. Si uno espera las condiciones objetivas, nunca va a vivir. Porque las condiciones objetivas es que alguien va haciendo un camino y después yo me subo al camino y lo transito. Recién Rulli, que es un hombre del peronismo histórico, hablaba de esto, somos. él es el camino, no él en sentido prestigista, él como se ve interpelado por el mundo, por el sistema. Y el decrecimiento me hace recordar, en un momento Cavallo habló de deflación. Y entonces es como invertir la palabra. Si no tenemos más inflación, tenemos deflación. ¿Eso significa que vivimos mejor? No, significa que vivimos peor. Pero cambian la palabra, lo introducen, lo vuelven masivo para decir que el proceso recesivo no es tal como en otro tiempo. Entonces ahora en Europa se habla de crecimiento. Los pueblos por ahí se pueden suicidar, las dirigencias no. ¿Por qué hay un divorcio entre la dirigencia y el pueblo? Por eso funciona así, con un esquema tan claro de dominación. Y esa dirigencia está pensando, si no lo tengo acá, ¿de dónde lo saco? Y no hay nada mejor que pensar en aquellos recursos que se llaman naturales y que dejan de ser bienes comunes, para extraer lo que en otro tiempo, pero de la época colonial, se requería, aquello más suntuoso, más de ostentación, para hacer palacios de oro. Hoy es para vivir, no el pueblo, sino sostener esa casta que es la casta superior, la de jerarquía, la dirigencia. Esto en Europa se estudió. Mira, solamente una reflexión. Cuando estudiaba periodismo, un profesor que me enseñaba periodismo político de la Argentina, Olmos, me dijo, hay que leerlo a Kissinger. Kissinger, 25 años antes de la sucesión de golpes de estados en América Latina, lo había planificado. Porque para tener control existe planificación. Y para que exista planificación debe haber siempre una palabra que es la que más se usa en términos políticos en Moreno y en el mundo, que es la conspiración. Se tienen que crear escenarios de conspiración para justificar todo aquello que no se puede justificar. Y hoy tenemos, desde el ámbito nacional, esta idea tan bien definida por la Presidenta de la Nación, que todo lo que hay nos corresponde. Lo cual es falaz, porque lo que hay y se va a extraer no nos corresponde, se está entregando, se vende, por algunos millones que se llaman regalías. La riqueza se exporta, se transfiere. Después quedará para la Argentina más adelante, un par de años, que se hable de crecimiento. Acordate. De acá a 10 años estaremos hablando de decrecimiento. Pero ya no hay aldeas. Aunque hay territorios, y esos territorios podrán tener sojas y estar devastados, y esas poblaciones rurales estarán en las grandes urbes, por lo cual el conflicto es, no es que lo deseo, es una lectura tan práctica que podemos hacer de la política y la realidad, que no nos conduce a otro estadio que no sea este. Jorge Rulli habló con nosotros en la columna del día jueves, es del grupo Reflexión Rural, un ecologista, un militante peronista del peronismo que ya no existe, dijo Rubén Bustamante, así que las reflexiones también de Rubén recién cuando dialogaba con él y nos mostraba estas preguntas, como bien decíamos, hay más preguntas que respuestas. Vamos a la tanda de la hora. Peronismo de base. Peronismo de base, ahí aclara Bernardo Tosi. Vamos a la tanda de la hora y enseguida volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando. Reporte informativo. Reporte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar.

trabajadores cooperativos se movilizaron en diversos puntos del país en el marco de la Jornada Nacional de Empresas Recuperadas y Cooperativas Autogestionadas en defensa de la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado PTA, Ley de Expropiación Nacional y Políticas de Fondo para el Sector por parte del Estado. En Buenos Aires, las organizaciones se concentraron en el Obelisco para luego marchar al Ministerio de Trabajo. En Rosario, entre tanto, también marcharon al Ministerio de Trabajo, además de coordinar con otras manifestaciones de organizaciones sociales, estatales y docentes, y, en Tucumán, movilizaron a la Gerencia de Empleo. Fuente Indimedia Argentina. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 15 horas, se desarrollará hoy en Plaza de Mayo mesas de debate, charlas, paneles, escraches, muestra de fotos, pintadas, exposiciones, entre otras actividades, enmarcadas en la jornada de lucha del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Luego, a partir de las 18 horas, se realizará una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Fuente, Agencia Rodolfo Walsh. Confirman la elevación a juicio oral de la causa por el asesinato de Javier Chocobar. El 2 de marzo, la justicia notificó a los abogados defensores que no hacía lugar al pedido de nulidad presentado por los abogados de la defensa Darío Amin y los ex policías Luis Humberto El Niño Gómez y José Valdivieso. Los tres están imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Esto significaría que si bien no volverán a ser detenidos hasta el juicio, siguen en calidad de imputados por el asesinato de Javier Chocobar y del intento de asesinato de Andrés Mamani hasta que se haga el juicio. Desde la comunidad indígena de Chuschagasta, la Unión Diaguita y Andes exigen el pronto sustanciamiento del juicio por el asesinato de don Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009. Fuente Contrapunto. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, estamos esperando a Fernando Ochoa para poder dialogar con él. Se encuentra en la Plaza San Martín, ahí vamos a ver si podemos comunicarnos para hablar acerca de lo que está sucediendo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se están realizando actividades oficiales, vamos a escucharlo. Fernando Ochoa, adelante. Buenos días, Cintia. Como bien lo adelantábamos en el día de hoy, nuestro compañero Román Bustamante también cuando dialogaba con nosotros. Aquí en la Plaza San Martín se está haciendo una radio abierta, impulsada por la Municipalidad de Moreno y organizaciones afines a la gestión de Mariano West, como Crepúsculo, que está aquí en la Plaza San Martín, acompañando esta actividad en la que se está escuchando música, y esto no es un detalle menor, Cintia. Por ejemplo, reggaetones que hablan de la situación de los jóvenes en la actualidad, de alguna manera penetrando la figura de la mujer, y también canciones como de Ricardo Arjona, ubicando a la mujer en el lugar de la cocina o del quehacer, esa concepción binaria que se muestra en esta sociedad. Por eso, esto no es un dato casual. Queríamos preguntárselo a Norma López, pero tuvo que retirarse, se retiró en un remis. Estábamos escuchando el informativo de lecturas regionales por parte de nuestros compañeros Cecilia Rodríguez y Bernardo Tosi. Esto fue imposible de que nos pueda aguantar un momento de funcionaria, porque argumentó que si no el remis aumentaba a la espera. Entonces se fue. Quedamos aquí varados en la Plaza San Martín. Con quien vamos a hablar es con una trabajadora social que se llama la campaña contra el HIV. Estamos hablando de Aileen Rodríguez, que en estos momentos está hablando con la gente que está transitando aquí en la plaza. Y ese es el detalle, es decir, por ahora se sigue manteniendo esta radio abierta, más allá de que el cielo está anunciando una posible lluvia en la ciudad de Moreno. Aileen Rodríguez, estamos en vivo de FM Moreno, es trabajadora social. ¿Qué importancia tiene esta actividad que se está realizando en el día de hoy en la Plaza San Martín? Bueno, hoy, como saben, es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y lo que hacemos es, tenemos una radio abierta donde, bueno, tratamos distintos temas acerca de los derechos de la mujer, que hemos conseguido tanto y falta tanto todavía por conseguir. Y bueno, tenemos algunas invitadas, algunas profesionales de la salud de importancia, que vamos a hacer algunas entrevistas, como la doctora Ida Pavón, que es ginecóloga de Añares de acá, la doctora Miriam Otero, que fue la coordinadora del programa de VIH mucho tiempo. Yo soy del programa de VIH, que funciona en el viejo hospital, en Libertadora 650, y aprovechamos esta ocasión masiva también para hacer un testeo gratuito con el hospital móvil acá en la Plaza San Martín, que va a funcionar hasta las 14 horas del día de hoy, porque bueno, todas las oportunidades así de movimientos masivos de gente están buenos para poder hacer el test de VIH, que es gratuito, voluntario y confidencial. Lo realizamos también acá en la plaza. ¿Qué derechos vulnerados tiene la mujer hoy, actualmente? Actualmente muchísimos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la violencia de género, que en este momento está tan en auge, que parece que nunca pasó y que pasa ahora, pero en realidad nos parece que ahora se visibiliza mucho más que antes, y que es importante que la mujer sepa que, bueno, que tiene derecho a la no violencia, a vivir tranquila, al trabajo también, porque aunque parezca que hay mucha igualdad, esto en realidad no es tan así, a la educación, que también, aunque parece que, bueno, que estamos súper avanzados, a veces el sexo masculino tiene muchísimos más derechos, no es que tiene más derechos, sino que está naturalizado que puede hacer muchas más cosas que la mujer todavía hoy no, y nos parece que la mujer, nosotros lo valorizamos como un sostén de la familia y de la sociedad muy importante, y nos parece conmemorarlo y festejar también un poco lo que se consiguió hasta ahora, que la verdad que han sido bastantes cosas, como bueno, la ley de violencia de género, que digamos, se ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Y entonces celebramos lo que hasta ahora pudimos conseguir, como esta ley de violencia, como la Dirección de la Mujer, que se creó acá en Moreno, que el lunes tuvimos la inauguración en el Marechal, acá en el Teatro Marechal, que bueno, que hay muchos logros que vamos consiguiendo, ¿no? Esas herramientas institucionales alcanzan para la violación de derechos, yo la escucho atentamente, ¿no? ¿Sí? Y en esa lógica que maneja el Estado de alguna manera, uno puede escuchar a los funcionarios hablar, por ejemplo, de crímenes pasionales y no de la figura de femicidio. Uh-huh. ¿Se considera que hay herramientas institucionales para encontrar respuestas a esto que vive la mujer el día de hoy, que va más allá, no está en la casa, sino que sufre violencia constantemente, institucional y física, por cierto? Sí, yo creo que toda herramienta institucional ayuda, pero no es del todo, digamos, no basta solamente con las herramientas institucionales. Acá en Moreno no había Dirección de la Mujer, ahora hay, con lo cual va a ser una herramienta, un elemento importante para avanzar, pero yo creo que igual el avance se hace día a día desde la cotidianeidad, no solamente desde las instituciones, ¿no? Sino desde todos los ámbitos. Uno cuando a veces ve un caso así por ahí chiquito, cotidiano, sino ve que hay una situación por ahí de violencia en la vía pública, que alguien o le está pegando un novio a una chica o maltratando. Por ejemplo, sucede también una violencia institucional cuando una mujer se va a atender al hospital María Luciana de la Vega, por ejemplo. Sí, por eso, por supuesto. Nosotros somos una dependencia municipal, por ejemplo, el programa que yo trabajo, que es el centro de ETS y VIH, somos una dependencia municipal. El tema del hospital es un tema largo, el hospital es provincial. Pero hablamos de instituciones, yo puse un ejemplo como el hospital, que sucede en otros ámbitos, cuando uno va a buscar respuestas, sí, claro, se encuentra con esta violencia institucional. Sí, claro, por supuesto, la violencia está, por eso la salud, no la institución no es una institución en sí, sino está conformada por personas. A la institución la hacen las personas mismas, con lo cual por eso lo importante son estos eventos donde podemos hacer un poco de concientización, de problematizar también las cosas que ocurren y pensar entre todos cuál es el rol de la mujer, qué espacio tiene, cómo nombramos las cosas que nombramos también, porque por ahí se habla de feminicidio o de eso, de violencia pasional o de un crimen pasional, y no sabemos realmente lo que estamos diciendo. Y es que importante es problematizar, es visibilizar todas esas cuestiones que, bueno, que nos falta todavía por avanzar y luchar juntos y entender que una institución, yo lo que siempre digo, la hacen las personas. O sea que si las personas que están en el interior se manejan de una manera violenta o poco considerada o poco profesional muchas veces con las personas, la institución misma se tiene que cambiar por el cambio de mentalidad de las personas. Si nosotros no cambiamos nuestra posición, nuestra manera de ver y de tratar, digamos, estos temas, no va a cambiar la institución, porque no es más que personas trabajando, ¿no? Con una normativa legal, con un, digamos, con un marco, ¿no? Pero la institución son las personas. Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar un poco la manera de trabajar y de pensar y de manejarnos, la institución no va a cambiar. Por más que creemos una dirección de la mujer, que eso está buenísimo, estamos muy contentos, pero es importante cambiar desde adentro, ¿no? Para cambiar cosas más grandes, empezar el cambio por nosotros. En los estudios está mi compañera Cintia Medina, que le va a realizar las preguntas correspondientes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, le escuchaba cuando manifestaba en relación a las instituciones la necesidad de cambiar desde adentro. Las instituciones son formadoras, digo, tienen un registro. Si nosotros tomamos algunos autores como Foucault, habla de la representación de las instituciones como ese lugar que tiene que mantener la situación para que siga igual. ¿Cómo reformar eso desde adentro cuando sabemos que los insumos faltan, cuando sabemos que la necesidad es mucha? ¿Cómo hacemos para reformar desde adentro? Para reformar desde adentro, y bueno, problematizando, pudiendo trabajar con los equipos al interior, porque las instituciones en sí no son inmóviles, inmutables, ¿no? Tienen movilidad. No, pero tienen una función clara. Tienen una funcionalidad, por eso se crean instituciones también nuevamente, como esta dirección de la mujer que se ha creado ahora en Moreno, y bueno, creando instituciones, pero también, además de las instituciones formales, hay muchas asociaciones civiles, agrupaciones que trabajan por bregar por los derechos de la mujer. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen en Moreno la agrupación Decidir, que brega por los derechos de la mujer, sobre todo en cuanto a violencia. Nosotros la verdad que nos vinculamos mucho con asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil, porque nos parece que también desde ahí el cambio se hace, ¿sí? Lo institucional no es solamente la institución formal, digamos, estatal, ¿no? Hay muchas otras instituciones, asociaciones y agrupaciones que ayudan al cambio y nos pueden ayudar a, bueno, a luchar por estos derechos todos juntos. Bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación, muy amable. No, gracias a usted. Fernando. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Elena Rodríguez, trabajadora social, dando su opinión y también de alguna manera definiendo una política de Estado en la concepción de cómo se observa a partir de las políticas públicas a la mujer. Fernando, la consulta acerca de la música que se escuchaba en el lugar, ¿la podés hacer a alguien que haya organizado el evento o en realidad esto no se problematizó? No, esto es... Es más, si querés me acerco a quien está poniendo música en el lugar. Porque recién escuchábamos a la trabajadora social que dialogó con nosotros. Hola, hola. Bueno, está Fernando trabajando en la producción. ¿La música cómo se selecciona? ¿La música cómo se selecciona? No sé, el operador que está encargado. No hay una selección. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, los trabajantes de esta radio que están poniendo música, que están definiendo de algún modo esta actividad en la que bien señalaba, hay un chico que pone la música y todo circula, digamos, a través de la música, no hay mucho concepto detrás. Muy bien, Fernando. Bueno, te decía que recién hablábamos con la trabajadora social y hablaba de la necesidad de problematizar cada una de las cuestiones que se traen a la mesa a la hora de hablar de la mujer, del género, de la violencia institucional. Bueno, por eso te preguntaba si se había problematizado acerca de la música. Evidentemente no. La elección... No, pero por ejemplo hay afiches que nos podemos acercar aquí que se titulan, por ejemplo es un cuadro signótico, ¿no? Círculo de la violencia, etapa de acumulación de tensiones, etapa de luna de miel, episodio violento. Y todo esto va dirigido con flechas, Cintia, ¿no? Después tenemos Día Internacional de la Mujer, eso está impulsado por la Municipalidad de Moreno, tenemos derecho, y menciona todos los programas que habrá en esta semana, de las actividades en las que habrá un cierre en la Plaza de Buján el día domingo. Por ahora, son los afiches que se están instalando. Bueno, aquí se menciona, tengo que hacerme el test de HIV, esto es una propuesta del Ministerio de Presidencia de la Nación. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí se está haciendo un cuadro con las leyes que, por ejemplo, está la ley de anticoncepción quirúrgica, después está la ley de protección integral, es decir, se mencionan las leyes y también las definiciones de la ONU. Eso es lo que hay en materia simbólica y de discurso, de enunciación por parte de esta actividad que se está haciendo aquí en la Plaza San Martín. Fernando, bueno, estamos expectantes entonces, gran trabajo. Escuchábamos la cobertura de las actividades que se están desarrollando en el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, hasta luego, Cintia. Hasta luego. Fernando hacía la cobertura, la entrevista pertinente. Nos quedábamos también con esta idea que está muy fuerte en los que son trabajadores y también cumplen funciones dentro de las instituciones. Que esta idea de que el Estado somos todos, entonces todos tenemos que formar las instituciones y participar desde adentro. El tema que esto se cae en la realidad cuando las personas van a pedir algún tipo de ayuda, el maltrato es continuo y también no encuentran soluciones. Y se establecen a través de las instituciones relaciones de sometimiento, porque no aparecen conclusiones o acciones prácticas para llevar adelante. Aquí aparecen nuevamente las organizaciones sin fines de lucro que cumplen el rol que debería muchas veces cumplir el Estado, o tratan de hacer algo cuando el Estado está ausente. Luego de tantos años de gestión, la Municipalidad de Moreno tiene la dirección de la mujer a cargo de Norma López. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? Ya sabemos, se está evaluando la situación para ver cuáles van a ser las acciones que se van a realizar desde esta dirección de la mujer. 11 de la mañana, 27 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Y qué? Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra. Negra soy. Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra. Negra soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color.

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Aquí en Recorte Informativo. El genocidio silencioso contra los activistas de derechos humanos. Muerte, desaparición forzada, persecución, criminalización, hostigamiento. Defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe no es un juego ni una afición. El segundo informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto demuestra que gobiernos, empresas extractivas y poderosos grupos económicos están detrás de este genocidio silencioso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público ayer el segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. El texto, lleno de casos ejemplares, muestra que las personas comprometidas en estas luchas son la piedra en el zapato de muchos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, así como de las empresas que aquí operan. La cortesía diplomática obliga a la Corte Interamericana a hacer un reconocimiento genérico al progreso de algunos gobiernos en cuanto a la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el hemisferio. Pero la realidad es que el informe del organismo de la OEA no muestra un panorama mejor que la primera investigación a fondo sobre el tema difundida en 2006. La comisión cree que los grupos más amenazados son los y las líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes indígenas y afrodescendientes, operadoras y operadores de justicia, mujeres defensoras de derechos humanos y defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, de los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo, y los trabajadores migratorios y sus familias. Fuente: La Otra América. Se abre canal de diálogo entre Movimiento Social de Aysén y el gobierno chileno. El gobierno y los referentes sociales se sentarán a dialogar hoy. Será después de 25 días de movilización en la región chilena de Aysén por mejoras sociales y económicas. Hay un desbloqueo gradual de los caminos. El Movimiento Social de Aysén comunicó que realiza desde el día de ayer un desbloqueo gradual de los caminos en la región. La decisión responde al pedido del gobierno de Chile para abrir un canal de diálogo en busca de respuestas a las demandas. Además, permitirá el abastecimiento de alimentos, gasolinas y distintos productos. Sin embargo, los manifestantes se mantendrán junto a las carreteras a la espera de novedades de ese encuentro. Los cortes serán parte de la movilización que mantienen distintos sectores sociales en la región patagónica chilena. Por su parte, el gobierno de ese país anticipó que el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, llega a Aysén para iniciar la conversación con los referentes sociales. Tenemos un audio para compartir con ustedes sobre este tema. En definitiva, lo que estamos diciendo es que hay un desbloqueo, en que vamos a el desbloqueo que el gobierno nos había pedido para podernos sentar. Pero también este desbloqueo va de la mano con la necesidad de nuestra propia gente. Nuestra gente le estaba faltando harina, está faltando pan, está faltando muchas cosas. Bueno, la idea era que ser escuchado. Hemos sido escuchados. Hoy día, lo que esperamos es que a la brevedad posible el gobierno atienda nuestra justa demanda, nuestra aspiración. La fuente que nos entregaba esta información es la agencia Pulsar, y quien hablaba, Iván Fuentes, vocero del movimiento social de Aysén. Ahí está. México. Feminicidios en Veracruz. A partir del 29 de agosto de 2011, fecha en que entró en vigor la figura penal de feminicidio, las mujeres del Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del Colectivo de Investigación y Educación entre Mujeres han contabilizado, mediante las hipótesis que marca la ley y un monitoreo de prensa, a 43 mujeres víctimas de feminicidio. Algunas de las hipótesis que deben cumplirse para que sea un feminicidio son, detallan, que el cuerpo presente huellas de violencia sexual o de tortura, o que se ha dejado el cuerpo en la vía pública, o que hayan existido antes agresiones consecutivas a la mujer, entre otras. Según la Procuraduría del Estado de Veracruz, hay 225 mujeres desaparecidas desde 1986 a 2010, que es completamente un subregistro, dicen las organizaciones de género. Ellas han hecho un recuento a partir de la información oficial, tanto de la Procuraduría del Estado como registros propios, que han hecho un recuento de 345 desaparecidas, más otros tres casos tomadas de las redes sociales, que no están registrados en las procuradurías. En total, 348 mujeres desaparecidas en el estado de 1986 a 2011. 348 mujeres. A pregunta de la prensa sobre los comentarios del gobernador de que los padres cuiden a sus vástagos, Mayea García, del CIDEM, comentó que no basta que los padres cuiden a sus criaturas, sino que se necesita que el Estado y la sociedad, en un conjunto, construyan condiciones de seguridad para niñas, niños, jóvenes y para todas las personas. Es una responsabilidad de todo el Estado, gobierno y sociedad. Fuente: caosenlared.net. Campesinas rechazan reforma agraria y cambios en código forestal. Las mujeres de la Vía Campesina en Brasil realizan una jornada nacional de lucha. Reclaman una reforma agraria y un nuevo modelo agrícola basada en pequeñas propiedades. También piden el veto a los cambios en el Código Forestal. La jornada incluye acciones en 10 estados de Brasil. El día martes hubo protestas en Río Grande do Sul, Paraná, Pernambuco y Pará. Además, el Comité de Brasil en Defensa de los Bosques y del Desarrollo Sustentable realiza una manifestación en Brasilia. Allí van a rechazar los cambios propuestos al Código Forestal. Las modificaciones están en trámite en la Cámara de Diputados de Brasil. Los principales cuestionamientos apuntan a la posibilidad de conceder una amnistía para la tala ilegal y a la falta de normas diferenciales para los pequeños agricultores. Las organizaciones sociales también cuestionan la ausencia de reglas para evitar la deforestación en las orillas de ríos y manantiales. Kelly Mafor, del área de género del Movimiento Sin Tierra, expresó que la movilización también busca denunciar los impactos nocivos de los agrotóxicos para la salud. Fuente: Agencia Pulsar. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Después del móvil que hacíamos en la Plaza San Martín, volví a los estudios para recordar lo que sucedía un día como hoy. Nuestra compañera Cintia Medina hablaba con Claudia Corol, también lo hacía nuestro compañero Rubén Bustamante, respecto al Día de la Mujer, las violaciones de los derechos actuales que sufren las mujeres y también sobre la lucha por el aborto legal y gratuito. Esto mencionaba Corol hace un año atrás. Cuando llegaron a América como parte de, de los grupos de conquista, han legitimado todos los genocidios y lo han hecho con conceptos como que los afrodescendientes o los negros esclavizados que se traían del África no tenían, eran amentes o no tenían sentimientos, no eran seres humanos, cosa que después el Papa también, ahora hace unos años, fue al África y le pidió perdón por haber hecho una bula papal con ese contenido. Pero es decir, después de toda esta legitimación que la Iglesia Católica y el fundamentalismo ha hecho de sucesivos genocidios, no se puede seguir avalando que lo que es la muerte más de muchísimas mujeres, por en este caso por la ausencia de una ley que nos proteja el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, una educación sexual también que nos permita en lo posible no llegar a la necesidad del aborto. Bueno, no pueden tener ellos la palabra y si, como palabra de orden sobre nuestros cuerpos, y si la quieren asumir habrá que discutirlo y recordarle estos antecedentes, sin hablar de los más recientes como fue su legitimación de la última dictadura militar. Un día como hoy, pero el año pasado, hablaba Adriana Palacio. Ayer la escuchabas, una entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante, y hoy la vamos a escuchar cuando hace un año atrás se creaba y se ponía en funcionamiento la agrupación Juana Azurduy, que hoy también estará realizando actividades por el Día de la Mujer. Escuchamos lo que decía Adriana Palacio hace un año atrás. Hoy, en conmemoración del Día de la Mujer, y bueno, ya es de público conocimiento que tanto yo como otros compañeros de Pueblo Libre, en este caso con el compañero Camiño, conocido como Bigote, nos hemos juntado y hemos formado nuestra propia agrupación, que tiene el nombre de una mujer muy importante, que ha representado los valores de libertad en América Latina, que es Juana Azurduy. Entonces por eso elegimos este día para hacer el lanzamiento de nuestra agrupación. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía hace un año atrás en este fragmento de archivos que venimos realizando día a día en la 90.1 en Recorte Informativo. Nosotros continuamos de la siguiente manera aquí en esta radio recuperada. Cadena de eslabones. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Pasada, cuando hablábamos con los ediles, nos mencionaban y coincidían que no había tanto movimiento en el HCD. Comienza ya a realizarse actividades y la pregunta es, ¿ya están definidas algunas comisiones, las presidencias de las comisiones? Pregunta que se desprende hacia nuestro compañero Rubén Bustamante. No, no están constituidas las comisiones, salvo una, que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se conformó, se confeccionó en el mes de diciembre, precisamente para tratar lo que fue y lo que se conoce como ordenanza fiscal, la ordenanza tributaria y tarifaria y el presupuesto general de gastos 2012. Se da una cuestión muy muy particular, no muy, yo no voy a decir rara ni extraña, sino propia de este tiempo. Un simple ejercicio y lectura que podemos hacer de lo que significó la campaña electoral en el 2011, los resultados y los acuerdos que después ubican a Contreras como presidente, en términos mucho más, a ver, llanos, mucho más vulgares, es que Mariano Güez tuvo y tiene un control sobre el Consejo Deliberante. Solo así puede explicarse control en función de las necesidades políticas de la gestión, que la asume el 10 de diciembre, control en el sentido de plancharlo al Consejo Deliberante, porque venía con un alto nivel de volatilidad, por lo menos discursiva, de algunos concejales que estaban en campaña. Vos recordarás, Mirko García, al mismo Contreras, Claudia Seff, Mendieta, aquellos que disputaban la interna dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Con la avalancha de votos que obtiene Cristina Fernández de Kirchner, ese 54%, que es un espaldarazo para hacer todo lo que hace y dice, lo mismo se traslada en cada distrito en donde el triunfo significó derrotas esperadas y también soberbias instaladas que creyeron que el fin de la hegemonía de Güez tenía una fecha y una lápida. ¿Sabés lo que tiene que hacer con la fecha y la lápida? Desde octubre del año pasado. Entonces, el Consejo Deliberante, que tenía esta característica de denuncia, ¿verdad?, bajó toda la velocidad que traía. Se reformularon cuestiones que son muy propias. Ahora tienen que fichar los empleados del Consejo Deliberante, no los concejales ni los secretarios y asesores, pero quienes están con nombramientos, aquellos que alcanzan algún nivel de acuerdo, tienen que fichar y tienen que cumplir un horario de 8-14. Por lo menos fichar a las 8 y a las 14 horas regresar y volver a poner la tarjeta. Esto generó, y lo contaba en el día de ayer, esto generó algunas molestias de los oficialistas, no los viejos concejales como son denominados, sino por algunos nuevos que creen que debe existir cierta permisividad, ya que se trabaja en los barrios y este es un argumento tan viejo como el Consejo Deliberante. Lo que se está estudiando, y creo que la semana que viene, no más de la semana que viene o dos semanas, se estará convocando a una sesión extraordinaria para que se dé a conocer la conformación de las comisiones. Más aún por la conflictiva social que hay en torno a la tierra y las tomas, que hace inminente que esto suceda, por lo menos que esté constituida la Comisión de Tierras, y que esa comisión pueda lograr lo que hay una ordenanza votada, que no es ni más ni menos que ante la declaración de emergencia habitacional que existe en el distrito hace más de un año, se convoque a esa comisión mixta, Departamento Ejecutivo y Legislativo, para saber qué avances hay respecto a los instrumentos legales y administrativos que posee el municipio para hacer frente a una situación que por momento está fuera de cauce. Entonces, no hay que explicar la gravedad ni la urgencia, porque ya es grave y urgente. en la medida que se demore la constitución de esta comisión, por lo menos de tierras estoy hablando, me parece que estaría definido allí claramente el uso, el control, el dominio de Mariano Hues respecto a el Consejo Deliberante. Entonces, como te decía, Fernando, en la semana que viene puede haber novedades respecto a la constitución de las comisiones, y si esto se da en una sesión extraordinaria, como siempre ocurre cuando se forjan consensos, podría aparecer allí, además de la constitución de las comisiones, cómo estarán conformadas, el tema de tierra y aquel tema que nosotros trajimos aquí a la mesa de trabajo, que es la causa por el robo de combustible, que involucra a un agente de la bonaerense de apellido Agudo, a un civil que transportaba en su camioneta particular bidones de nafta, y al empleado de logística allí en Paso de Rey Pasos. Los tres están detenidos y esta causa no ha finalizado, sino que podría derivar, de acuerdo a lo que dijo Mendieta, en la constitución de una comisión especial que pida todos los informes y a partir de allí se avance políticamente sobre un hecho que tiene recorrido judicial. Nosotros continuamos ya ingresando en los últimos minutos del recorte informativo. Comenzamos a despedirnos en el día de hoy con un poema que habíamos mencionado de Silvia García Torrico, una mujer luchadora que conocimos a través de la experiencia periodística, de la resistencia hacia un desalojo y la búsqueda por la dignidad, por un techo propio. Luego de la lucha constante de toda la familia de Silvia, pudo lograr un techo propio. También víctimas del desalojo de Juan Francisco Radrizán, el juez de paz que hoy escuchábamos. Así que vamos a reproducir las palabras de Silvia García Torrico, que nos regalaba a nosotros en Recuerdo Informativo una mañana del año 2006, precisamente un 8 de marzo, un poema que lo escribió ella misma y que nos regaló en aquel momento a Recuerdo Informativo, y nosotros se lo regalamos a ustedes también, porque no solamente hace falta ser escritor, sino vivirla a la vida, y de eso se trata. Nos estamos yendo en la operación técnica todos, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos Recorte Informativo en el día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el día de mañana, cerrando la semanita en la 90.1. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Penas encimadas, dice. Voy a decirlo de entrada para que el que quiera entender, son penas encimadas. El ser pobre y ser mujer trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más de las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la que ha por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para que el que quiera entender. Son penas muy encimadas y ser pobre y ser mujer. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.